El punto de vista mío es que solicité el contrato que la CARG formalizó con una empresa para dragar el río Soacha y el río Tibanico. En vista de que los trabajos que se han hecho ahí, no lo digo en forma técnica ni que se haya elaborado todavía un estudio a fondo sobre esto, sino que a simple vista se ve que para pagar 1.600 millones más o menos que ha costado este trabajo, no veo los resultados respectivos de mitigación del riesgo, ¿sí?, por esta inversión. Entonces estoy buscando los soportes técnicos para poder elevar una queja ante la entes de control como es la Contraloría y la Procuraduría, para que ellos y la Fiscalía empiecen a investigar qué pasó con estos dineros, que la suma es bastante asombrosa y no se ve en este momento que haya surtido efectos el trabajo que ellos hicieron. Desde el punto de vista suyo, el dragado quedó mal hecho, y eso también lo evidencia la misma gente. Por supuesto, que es que los jarillanes que ellos construyeron los hicieron con el mismo barro que sacaron. Eso no tiene ningún sentido. Cuando este barro vuelva nuevamente, apenas de cualquier invierno, se va a volver otra vez a ir al mismo lecho del río, y ya ustedes se dan cuenta que el río, lo que le sacaron ya por la sedimentación, tiene totalmente copado y más arriba el nivel de lo que ellos hicieron. ¿En qué van los trámites para colocar la queja? ¿Usted qué ha hecho hasta el momento? No, en este momento estamos nosotros adelantando el estudio técnico para, con los expertos y con los ingenieros, determinar cuánto costó la sacada de ese barro que ellos hicieron en 8 días con una draga, y de esa manera decir, hombre, aquí está habiendo un desfase en el contrato porque no se invirtió lo que tenía que invertirse para la mitigación del riesgo. Gonzalo, ¿usted qué busca con esto, básicamente? ¿Pronto motivar a que la ciudadanía despierte frente a esta clase de contratos, por ejemplo? Lo que sucede es que el recurso del Estado es muy mal invertido, es muy mal manejado. Esto se hace con unos entes de control que no lo hacen, unas inversiones que los que encargados de manejar el presupuesto y los dineros del Estado lo hacen de una forma muy laxa, permitiendo que particulares se enriquezcan sin hacer las inversiones que tienen que hacerse. Entonces, ¿qué le pido yo a la gente? Hombre, pues seamos veedores. Yo como concejal, pues, tengo la función política y administrativa de estar vigilante frente a la inversión que se hace del presupuesto municipal y nacional, y por qué no departamental, si esa vaina nos corresponde a nosotros. Entonces, en este momento lo que yo estoy buscando es no ir a encontrar culpables, sino que las inversiones se hagan como están estipuladas en los contratos. Porque es que aquí usted ve que hay un contrato leonino, y lo llamo yo, porque eso no tiene ningún asidero, que se haya invertido 1.500 millones de pesos o 1.600 millones de pesos en un trabajo que no está correspondiendo con el presupuesto que está anunciado. Si llega a llover nuevamente, seguramente nos volveremos a inundar. Por supuesto, yo les vengo informando y les vengo previniendo, como lo hice no solamente con la capilla, sino con el barrio Loma Linda, donde yo les informé hace 2 años en un video aquí al Consejo y a las entidades encargadas de prevenir los riesgos, de que allí iba a suceder una tragedia, y aquí no me quisieron poner cuidado, y precisamente eso sucedió en el invierno pasado. Les estoy informando también y hago público esto, y quiero que usted, señor periodista, me escriba con letras mayúsculas en periodismo.com que en este momento el riesgo mayor lo tiene el barrio El Chilo, puesto que el muro de contención que ellos construyeron allí para este río ya está fallando, y en la próxima crecida el río Soacha va a pasar por la mitad del Chilo, arrastrando con todas las viviendas que allí están construidas.